Gracias, Martín Miguel. Hace segundos nomás, el vocero presidencial Alfredo Cochimarro informó el parte oficial sobre la intervención quirúrgica de la que fue objeto en el día de hoy la presidente de la Nación, la doctora Cristina Fernández. Escuchemos la palabra del vocero presidencial. La cirugía de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se realizó sin ningún inconveniente ni complicaciones. Asimismo, se informa que durante la intervención, que duró alrededor de 3 horas y media, se le realizó una tiroidectomía total, según el plan preestablecido, presentando a la paciente una buena recuperación postoperatoria inmediata. La presidenta de la Nación, que se encuentra despierta, recibirá los cuidados postoperatorios habituales en el área de internación general. Se estima que permanecerá en este hospital alrededor de 72 horas. El próximo parte médico se dará a conocer mañana al mediodía. Lo firma el doctor Luis Bonomo y el doctor Marcelo Ballesteros de la Unidad Médica Presidencial. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí los conceptos del vocero presidencial Alfredo Cochimarro. Con una buena información, la presidenta se recupera normalmente al cabo de la intervención quirúrgica de la que fue objeto esta mañana a partir de las 8:30, momento en que comenzó precisamente la intervención. Es todo lo que tenemos por el momento, Martín Miguel, desde Sala de Periodistas, Presidencia de la Nación.